segunda mañana de las 7:50. El gusto de presentarles nuestra joya especial en la programación de esta segunda mañana, la columna de Fernando Borroni. Buen día, Víctor Hugo. Ayer reflexionábamos acerca del discurso ciertamente hipócrita de la oposición al gobierno nacional. Cómo desde este sector se da consejos, se muestran como una vara ética, moral y honesta desde donde medir el accionar del gobierno nacional. Exfuncionarios que destruyeron la Argentina, ahora se presentan como aquellos que saben reconstruirla. Y lo peor de todo, que no se cansaron con destruir la Argentina, no se cansan hoy de mentir, sino que volverán a ser candidatos, muchos de ellos. Y seguramente muchos argentinos y argentinas los votarán. Por lo tanto, hay que insistir entonces en demostrar con datos, con hechos, que nada de lo que hoy dicen lo cumplieron cuando fueron gobierno. Todo lo contrario. Tomemos el ejemplo de un fragmento de la carta de Mauricio Macri en relación a Soledad Acuña y a la tapa de Página 12. En esa carta el expresidente se pregunta, ¿por qué el gobierno nacional insiste en mantener cerradas las escuelas después de esta cuarentena larga, ineficaz y destructiva? Y agrega, ¿por qué el gobierno mantiene encerrados a los niños y les prohíbe acceder a derechos fundamentales como la educación y la convivencia con otros de su edad? Esto lo pregunta Macri, sí, Mauricio, que ahora dice preocuparse no solo por la educación, sino con un enorme cinismo, dice que está preocupado por los derechos de los niños y las niñas. Entonces repasemos qué fue lo que hizo Mauricio Macri por nuestra niñez cuando fue presidente. Y ahí debemos recordar que en el 2015 Mauricio Macri dejó al 49,6% de los niños y niñas menores de 14 años en la pobreza y al 11,3% de ellos en la indigencia. El mismo Mauricio Macri, que dejó a una asignación universal por hijo reducida en un 20% en relación al poder de compra. Para ser más claro, durante el gobierno de Mauricio Macri, la asignación universal por hijo valía un 20% menos de lo que lo dejó el gobierno de Cristina Kirchner. En términos educativos, Mauricio Macri destruyó el programa Conectar Igualdad. Miren, en el último año del kirchnerismo, en el 2015, se entregaron 611.397 computadoras. En el 2016, ya con Macri, se entregaron poco menos de 312.000. En el 2017, un poco menos de 274.000. Y en el 2018, cerraron el programa Conectar Igualdad. El presidente, el expresidente hoy, preocupado por los derechos de nuestros niños, derogó el programa del Plan Cunita. ¿Lo recuerdan? En el 2015, en el gobierno de Cristina Kirchner, se entregaron 90.000 kits. Macri cerró el programa y el juez Bonadío ordenó quemar todas las cunitas que quedaban en depósitos. Hablemos de la salud y de la preocupación de Juntos por el Cambio por nuestra niñez. En el 2018, el macrismo le puso fin a la última dosis de la vacuna de meningitis y se dejó sin cobertura a 750.000 niños y niñas en la Argentina. Hicieron implosionar el calendario de vacunación que era ejemplo en el mundo. Todos estos datos los dio a conocer en agosto del 2019 el CEPA. Mauricio Macri, el presidente preocupado por los derechos de los niños y niñas, recortó en 900 millones de pesos lo destinado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. La lista sería interminable. Este es el hombre que hoy dice estar preocupado y ocupado por nuestra niñez. Juntos por el Cambio sigue siendo una enorme productora publicitaria, efectiva, por cierto, y lamentablemente, para juntar votos y llegar al poder. A medida que pasa el tiempo, entonces, el problema dejan de ser estos hipócritas y mentirosos profesionales, sino que comienzan a ser aquellos que le siguen creyendo, más allá de que en los hechos le demostraron que mintieron. Ahora bien, el sujeto de derecha que desprecia la vida del otro, sobre todo si ese otro se le parece poco y nada, aquellos que son incapaces de sentir empatía por el dolor ajeno, son parte de la historia despreciable de la humanidad de derecha. Pero hay muchos otros que no son como ellos, pero que sin embargo les creen, y más temprano que tarde, los votan con ellos hay que trabajar culturalmente, políticamente, comunicacionalmente, para que no continúen tropezando sistemáticamente con la misma piedra. Este es un problema a resolver de manera urgente, que no le sigan creyendo más. Como canta Silvio Rodríguez, habrá que advertir cuál es el problema real. El problema no es de la moda mundial, ni de que haya tan mala memoria. El problema no queda en la gloria, ni en que falten tesón y sudor. El problema vital es el alma. El problema sigue siendo sembrar amor. El problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma. El problema vital es el alma. El problema es la resurrección. El problema, Señor, será siempre sembrar.